casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las viajeras. Para las afectadas por la lluvia. Para las cumpleañeras. Para las últimas que cobrarán el cheque bebé. Para las navideñas. Para las sabias. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos despidiendo el año, entrando en las navidades ya. En nuestro programa tenemos, como siempre, a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien, pero vamos a decir otra cosa. ¿Qué tal la fiesta de ayer? Estupenda, uy, pero bien, de verdad. Anda, ¿que te gusta más una fiesta? Uy, anda, cantando yo como mi tiempo. Sí, anda. Eso es bueno. Eso es bueno. Toñi, ¿tú cómo estás? Yo bien. ¿Arriada? No, me ha llegado, a mí no me ha llegado el agua. Todavía. A tu colegio, ¿no? A mi colegio sí ha llegado. Está todo inundado de barro, todos los patios. Ha entrado algunas clases. El gimnasio también está, porque no se puede entrar porque hay casi, no sé si 40 o 50 centímetros de barro en el patio. Se han caído dos muros, uno que da a la gasolina de Montaño y otro que da al campo de fútbol. Se han caído. Así que de momento están suspendidas las clases y después de Reyes se darán las notas. Llueve sobre mojado, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, está también Sena. ¿Sena ya tiene la maleta hecha? Ya tengo, iba a decir, sí, ya tengo, no mentira, no tengo hecho nada. Lo hago a última hora, pero bueno, volveré el año que viene. Más pronto que tarde. Más pronto aquí que tarde. Aquí te esperaremos. ¿Sí? Y está también Silvia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No ves que viene muy resplandeciente hoy? Uy, gracias. Y trae la cara de... Muy guapa. Viene hoy. Gracias. Luego... Me queréis mucho. Luego nos cuentas el secreto. Vale. Y tenemos a Lola también. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Muy estresada, ¿o no? Sí, un poquillo, ya terminando las últimas cosas del mes. Bueno, pues eso, estamos todas deseando terminar. Sí, las y descansar. Las estresadas somos todas. Y está Isena también con los cables, el maestro pestiñero. Hola a todas. Hola. Y vamos a empezar ya con las... Lo que ha pasado esta semana en Écija, lamentablemente, tenemos otra vez que decir que ha habido riada, esta vez por la parte del arroyo, y que hay gente que no levanta cabeza, la verdad que es terrible, ¿eh? Porque... Sí, pues sí. La verdad es que impresionante la cantidad de fango que había. El barro. Creo que había bastante más que otras veces, no sé a qué será debido, pero había bastante más fango. Y bueno, la gente está ya muy cansada, claro. Han hecho una cacerolada, que bueno, pues ha tenido una difusión. ¿Y el agua cómo salía? Corría, sí. Sí. Quedaba susto. ¿Y cómo salía de las alcantarillas? Que hay muchos vídeos colgados de afectados con móviles, en el YouTube se pueden ver, y la verdad que impresiona cómo salía el agua. Sí. Y una pena, bueno, que haga 12 días que entra el agua en tu casa, claro. Y que lo que no se llevó hace 12 días se lo ha llevado ahora, claro. es triste. Y gente que no había pillado la otra vez ha pillado ahora, sí. ¿Eh? Sí, porque... Y al revés también, pero vamos. Y además que iba con mucha fuerza y bueno, de momento no ha pasado nada, pero yo creo que si pilla a un niño y le coge, porque iba con mucha fuerza en algunos sitios, entonces con ese fango y tal... A ver, esperemos que se vaya solucionando este tema. Bueno, estamos en alerta, creo, todavía. Sí, estamos. Desde las 12 de esta noche hasta las, creo, hasta las 12 de la noche siguiente. Yo tengo aquí un número de teléfono que aparece en la página web del ayuntamiento para todas aquellas personas que hayan sido afectadas por estas últimas inundaciones. Es el 954-02-4180, por si alguna persona no ha llamado todavía o necesita ayuda. ¿El polideportivo otra vez se ha arruinado? No, el polideportivo todavía, y toquemos madera, no ha llegado. Oh, porque claro, en este caso ha sido por el arroyo de la Argamasilla, no ha sido ni por el río, ni por fuerte lluvia, ha sido, así que el polideportivo de momento. Por ejemplo, en la otra inundación, el colegio, no sé, se inundó un poco el patio, claro, la bajada que hay entre la calle de donde está la pared del colegio y el estadio de fútbol, pues ahí se forma una laguna y por ahí entró un pedazo y era lo que estaba del patio, pero nada más. Y ya la habían limpiado, estaba seca, la habían limpiado el día antes y otra vez. En el poli están haciendo, están dando una asia, porque dos mujeres que conozco yo las he visto ir, pero dice que lo están haciendo arriba. Sí, lo único que arriba. Hay ahora mismo es la gimnasia de mantenimiento. Arriba. En la parte de arriba. Ahora mismo no se pueden utilizar las instalaciones del polideportivo. Dice, no, lo estamos haciendo arriba. Cuando ya el polideportivo empiece con su normalidad, se avisará a través de internet y radio, porque ahora mismo no se puede utilizar nada de las instalaciones. Bueno, pues a ver si se soluciona ya de una vez o se depuran responsabilidades, porque la gente está muy, muy enfadada. La verdad que no sé, porque todo el mundo entiende de cómo se hacen estas cosas y no sabe uno a qué quedarse. Yo en ese sentido no me atrevo a aventurarme, la verdad, por el desconocimiento, pero es verdad lo que tú dices, que todo el mundo está opinando. Que si claro. No hay que limpiarlo así, hay que hacerlo así, exactamente. Yo no me atrevería desde luego a aventurarme a decir si se está haciendo correctamente o si no se ha hecho cuál es el problema concreto. La verdad que no. Una causa de esta, todo el mundo es especialista y es técnico. Sí, es verdad. Es verdad. Y luego no entiende de nada. Hombre, habrá gente que sí que entienda. Hombre, sí. Pero vamos, yo me confieso. Pero yo creo que eso tiene que ser insuti y verlo y ver. Y verlo y demás para corregir. El que conoce eso sabe. Pues nada, esta noche, a partir de la hora de alerta, te vas a cubrir tú. Yo sí, yo el sí. El evento, Toñi. Claro, te subes ahí al arroyo y estás ahí vigilando 24 horas de corresponsal. Que no se habrá acabado de limpiar. Me pongo la bota, estreno mis botas que me las compré en la última regada y todavía no las he estrenado. ¿No? El fallo así por donde sea. Si bueno, el arroyo no estará acabado de limpiar o lo que sea, tiene que ser. Bueno, ya nos enteraremos. ¿Notas? Supongo que ya darán las explicaciones. Damos la bienvenida a Marisa, que acaba de llegar. Hola, Marisa. Hola. ¿Está lloviendo o no? Sí, la verdad. Y hay un tráfico increíble. No sé si es por la alerta otra, por las fiestas, pero la verdad que me he venido de Plaza Europa hasta aquí en primera. Sí. Hombre, yo delante mía tenía, de la farmacia, había una señora que estaba diciendo, dame, corre, que me tengo que ir, que luego no puedo pasar al otro lado del pueblo si empieza a llover y tal. O sea, que la gente está un poco asustada, lógicamente. Bueno, las hay que se aprovechan de protección civil para que las atraviesen. No quiero señalar a nadie. Se dice el pecado, pero no la pecadora. Vamos a seguir con más acontecimientos porque tenemos un poco de prisa. Tenemos ahí una entrevista con Álvaro del Castillo, que casi nos ocupa todo el programa. Tremendo, vamos. Si no lo callamos, bueno. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien y la tenemos que poner. Y vamos a hablar de más cosas que han pasado. Por ejemplo, también este domingo, pasado por agua, hubo una manifestación en Sevilla y en muchas ciudades de España. El sábado 18, contra la subida de la edad de jubilación a los 67 años, que ya se da por hecho, que contra la reforma laboral, que ya no sé qué va a pasar, porque por lo visto hay en Andalucía 12.000 trabajadores pendientes de negociar los convenios, ya las empresas pasan. Sí, sí, porque como de alguna forma se ha deslegitimado a la negociación colectiva, pues claro, pasan totalmente. Y es terrible porque alguien ha dicho que somos ya corderos, que es lo que nos den. Porque... No, es que cada vez que anuncian una cosa como esta, lo que te anuncian que, bueno, que acompañado de muchas más medidas, que, es decir, como diciendo, que esto no es nada, ¿eh? Entonces, no, claro, eso es lo que más asusta. Claro, pero como no nos movemos y la gente está entregadita, pues hacen lo que les dé la gana, bueno, y también moviéndose, porque hay que ver que las manifestaciones que hay en Italia, que hay en... sí, en Francia. En Francia, muchísimo. En Francia, en Inglaterra. Mucho más que aquí. Bueno, en Inglaterra, además, una represión también durísima, ¿eh? Sí, sí, sí, la, sí, que, sí. La que han hecho, ¿eh? Vamos. A la gente las acorralaron, las tuvieron ahí un montón de horas. Sí, eso es una vergüenza. Esto es tremendo. Y en Sevilla, pues, a pesar del día que caían cántaros, que llovía cántaros. No caían cántaros. Casi, casi, ¿no? Porque jubilarte a los 67. Es para tirar cántaros y. Para que te caiga un cántaro, veo. Sí. Llovía cántaros y había muchísima gente allí con los cántaros. No, ahí, Loli. Que los cántaros ya no existen. Bueno. Y en Écija, por ejemplo, ahora ha salido un curso de formación también, ¿no? Que hay 24 plazas y yo me quedé negra cuando vi que se habían hecho para 24 plazas 1.800 solicitudes en Écija. ¿De qué es de formación? Un curso para abordar, para una cofradía, por lo visto, en La Victoria y también de albañilería o algo así. No, de albañilería no. Pero bueno, es muy significativo que haya tantas solicitudes, porque me imagino que serán los cursos de formación, no estoy muy enterada, pero se cobra, ¿no? Sí, sí, claro. Pues, obviamente, es un taller de empleo, vamos a ir. Pues obviamente, pues ahí tenemos una muestra. Claro, es lo que dice el gobierno, que va a quitar la ayuda esa que daba a los parados de larga duración y que va a hacer cursos de formación, pero para tanta gente no va a haber. Claro que no. Hay muchísimos parados. Y que hay mucha gente en el paro, ya. Como mucha, muchísima. Muchísima. Hace ya mucho tiempo, además. Bueno, otra noticia, para que haya más parados, la población de Écija ha llegado a los 40.400 habitantes. Ya, aunque ha bajado con respecto a otras poblaciones de la provincia de Sevilla, ya estamos en quinto lugar, estábamos en segundo. Y hemos llegado a 40.400. El 50%, más del 50%, son personas más jóvenes de 40 años. Ah, sí, qué curioso. Y hay 500 mujeres más que hombres. Pero este último año nacieron más varones. Sí. Pues vamos con un poquito de música y ya ponemos la entrevista con Álvaro del Castillo, que nos va a hablar del duetlón. Dualón. Dualón. Sí. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you heard. Let's hope it's a good one. Como antes anuncié, tenemos aquí un invitado y amigo que se llama Álvaro del Castillo. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué pasa? Muchas gracias por venir a nuestra emisora y para informarnos de este acontecimiento que va a suceder dentro de una semana, ¿no? Pues sí, aquí estoy para lo que ustedes queráis. Me podéis preguntar lo que queráis, aparte de la carrera. Estoy a vuestra disposición, rodeado de 5 señoritas o señoras muy guapas todas, con diferente edad, o sea que aquí puedo elegir. Casi cuando queráis. Aquí, Álvaro, aquí no elige nadie, elegimos nosotras. Hombre. Bueno, pero yo tengo la potestad también de poder... De aspirar, de como aspirante. La aspiración es mía. Eso nunca se pierde, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hablar de la carrera del día 26, ¿no? No es una carrera, perdona, pero sí. Yo es que no estoy muy, muy puesta en deportes. Pues, bueno, sí, pero tú también tienes un cuerpo deportivo. Es tan simpático como siempre. No, hombre, es que es verdad, cada uno tiene sus formas. Sí, es verdad. Y todo tiene, mirándolo bien, todo el mundo tiene un cuerpo para practicar un cierto deporte. Me encanta. Exactamente. Bueno, vamos a ver, el día 26 es que se celebra aquí en Écija. No es la primera vez porque me voy a poner yo por delante, porque otras veces se han puesto otros por delante. Yo y un compañero mío, Antonio Osto, organizamos ya hace tiempo aquí un duatlón, 2 veces, fueron 3 me parece, 3 ediciones. Y esto es una cosa nueva, esto no lo organizamos nosotros, ni mucho menos, únicamente que como estamos metidos en el mundo del triatlón, que ya sabéis más o menos lo que sí. Es una competición de natación, bicicleta y carrera a pie. Esto en concreto es un duatlón, que en vez de 3, pues son 2. Uh-huh. Correr y bicicleta. Y es de montaña, o sea, y va a ser por la Vía Verde, o sea, que la cosa va a estar muy bonita, digo yo. Aunque la Vía Verde, con las lluvias últimas estas que han caído, creo que estará en barraito, pero eso al duatleta o al triatleta le gusta todavía más. Claro, es un reto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿cuál es el recorrido más o menos? ¿Qué distancia? Sí. ¿Qué? En concreto se sale de la Plaza de España y ahí salen los duatletas. Es que va a haber 2 tipos de carrera, una en bicicleta solo y otro es corriendo a pie y luego en bicicleta. Entonces se sale desde el salón, que, hombre, el salón, como decimos todos, la Plaza de España o la Plaza de la República, sí, o lo que sea. Eso pronto. Ah, bueno. Eso próximamente, ¿no? Son aspiraciones que tenemos. Se sale de allí y se llega al Parque San Pablo, que me imagino que estará en condiciones en esta semana, porque según el tiempo creo que no va a seguir lloviendo, creo. Ojalá vaya. Y de allí los que van corriendo cogen la bicicleta allí y ya tiran por la Vía Verde. Que sabéis que es la vía antigua. Del tren. Que habría que hablar de Vía Verde, porque de verde tiene poco. Pero bueno, es otro tema, esa es la propaganda que nos hacen. Porque habría que sembrar muchos árboles por allí. Sin duda, estoy contigo. Y hay hasta basuras por allí, o sea que, que de Vía Verde tiene poco. Pero bueno, la cosa es, el motivo de la satisfacción es que se hace una prueba aquí en Écija. La organiza la Junta de Andalucía, Diputación y por supuesto la Federación Andaluza de Triatlón, que el presidente José María Merchán, que es una persona, si queréis os hablo un poquito de él, que fue olímpico cuando se celebró la Olimpiada en China, estuvo allí corriendo el triatlón precisamente, que fue la primera vez que se celebró un triatlón olímpico, o sea, olímpico me refiero que entró dentro de las Olimpiadas como deporte olímpico. ¿En China? Sí, cuando fue la primera vez que ese deporte se declaró olímpico. Uh-huh. Entonces, el triatlón es un deporte que va creciendo por día. O sea, yo fui triatleta un tiempo, que lo dejé, por cierto, por mi mujer. Oye, hombre, cuidado con lo que hablas. Hombre, por mi mujer, en el aspecto que yo lo comprendí, que yo fui el duro, o sea, ahí el malo era yo. Que requiere mucha dedicación. Exactamente, ¿no? Yo tenía niños chicos, yo no podía dedicarme todos los fines de semana, lo comprendí perfectamente, porque los niños había que sacarlos, uh-huh. Yo acababa mi participación, venía reventado y ahora decía, ¿yo cómo voy a salir ahora si vengo hecho por? Pero en fin, hay también formas de sustituir ese momento, porque ya me dediqué a otras cosas. Total, que como iba a decir, un deporte que ha ido creciendo mucho. Yo cuando corríamos 60, 70 personas, 80 ya era un éxito, y hoy lo que os puedo decir es que cada vez que hay una participación hay que cortar el número de participantes por seguridad, porque no se pueden, más de 200, 300 triatletas no se pueden controlar. Entonces, por seguridad, hay que cortar la inscripción. Sí, ¿y cómo se inscribe uno ahí si, bueno, hay una persona que no está oyendo y quiere, sí, pues, quisiera eso, participar? Sí, pues eso, llamando a la federación o aquí mismo, me imagino que por la mañana se podrá inscribir. ¿En el mismo momento, sí, en el mismo creo que día sí, de la carrera? Que se podrá. Seguramente, si según el número de participantes, claro, si se llega a un límite, ya pues no dan se opción. Cortará. A ver, lo que sí os digo, que el otro día en Sevilla, el jueves pasado, se celebró la presentación de la prueba, y en el cual vino Gómez Noya. Tú que eres gallega. Lo vi, lo vi, lo vi. Porque gracias, yo qué sé, lo que tenéis los gallegos, que tenéis mucha gracia, aparte de gracia, tenéis buenos triatletas. Y además, buenos deportistas somos deportistas todos. Pero en el caso de los triatletas, sois los mejores de España. En lo masculino, ¿sabes? Habéis tenido varios campeones del mundo y precisamente el campeón del mundo de triatlón ahora mismo es Gómez Noya, que es gallego. Y entonces estuvo la participación, ahí en la presentación, perdón. Estuvo él, estuvo la concejala de aquí del Ayuntamiento de Écija, de Carmen Deporte. López. Exactamente. José María Merchán, el delegado de deporte de la provincia, el Morejón, ¿eh? Obregón. Oh, yo le decía Obregón. Perdona, hombre, eso es el lapsus que tengo. Por eso digo. Total, que fue la presentación allí y os puedo adelantar también que Gómez Noya, son cosas, hombre, son noticias que salen aparte de la prueba del día 26. Le ha gustado tanto la zona esta para entrenar porque él, como es un tío de élite ya, hombre, vive de eso, vive de los pocos que viven de eso. Y además tiene el logotipo de Leche Asturiana, que es la que lo patrocina, uh-huh, y le da unos dineritos muy buenos. Hombre, bueno dentro de lo que cabe. No es un futbolista, que eso gana. Ya, ya, ya. Sí, que son deportes más minoritarios. Pues nos comunicó, a mí no, porque yo no estuve, a José María Merchán, que quería venirse a entrenar este año a Andalucía. Que todos los años él, y además tiene potestad para irse a donde quiera, pero a cualquier parte del mundo. Ha estado entrenando en Australia. Luego, otro año ha estado en África, en fin, que él se iba todos los años a un sitio y este año se va a venir aquí a Andalucía. Uh-huh. Porque le ha gustado mucho las instalaciones de aquí y sobre todo por el tiempo. Entonces va a combinar Punta Umbría con Sevilla, va a ir a los dos sitios, uh-huh, a entrenar tanto atletismo, natación, en fin. ¿No le habéis ofrecido a Écija? Écija, pues Écija mientras esté arriba no lo vamos. Puede nadar, eso sí. Álvaro, ¿con qué edad van corriendo? ¿Con qué edad van corriendo? Pues aquí, eso es una cosa muy buena que me hayas preguntado, hombre. Yeah. Me alegro que me la hayas hecho esa pregunta. Por una nieta mía. Aquí no hay límite. Yeah. O sea, desde empiezan en cadete, bueno, también está juvenil, en fin, pero ya participación en plan de más o menos distancia sprint, que es la distancia más pequeñita, que serían 2,5 kilómetros corriendo, 20 en bicicleta y otros 2,5 corriendo, con 15 o 16 años ya pueden participar. Límite no hay, o sea, hay grupos. Ah, por abajo en 15 o 16 años. Porque un niño menor que eso no está preparado físicamente para poder aguantar un esfuerzo de esa calidad, sí. Es que te puedes cargar niños en unos cuantos años. Yo te hablo por mi nieta, Noelia, sí, que empezó con 7 años y está corriendo y es buenísima corriendo. Pues, pero de todas formas, pero perdona, de todas formas luego están los cadevas, que esos son pruebas para niños, para ir introduciendo a los niños. Entonces ahí sí hay de todas las edades. Es que aquí tenía que haber alguien que me tiene más fuerte, porque ella estaba en el poli y se aburrió porque dice que corre con los niños chicos y ella no va a... Sí, pues, y es buenísima corriendo, ¿eh? Pues ella cuando quiera. Vaya, que hay mucho. Vamos hasta este año un circo, porque yo, hombre, me tengo que poner mi medallita, hombre, ya que nadie me la pongo yo. Estoy metido en el mundo de la federación, que no gano duro, por supuesto, pero tengo mi trabajo porque me gusta y mato mi tiempo libre, el poco tiempo libre que tengo lo mato con eso. Entonces yo soy el que lleva, soy el que lleva a todos los jueces, porque yo llevo el tipo de jueces, los árbitros, de toda Andalucía, en la Federación Andaluza de Triatlón. Y entonces nosotros somos los que vamos a todas las pruebas, a arbitrar. Precisamente, seguramente estaré aquí arbitrando el del día 26, ¿comprende? Lo que te iba a decir con respecto a los niños, que hacemos un circuito, perdón, para los niños todos los años y se hacen en diferentes pueblos. Aquí el más cercano era Herrera. Pues yo te digo que, y a lo mejor en Écija a ver si podemos conseguir que se venga una prueba. Mi nieta se federó y ha corrido unas pocas veces por ahí, pero eso, que aquí no hay en el polideportivo que ya necesita más caña. Aquí, hombre, aquí, por desgracia, hombre, que no critico a nadie, pero que por desgracia el mundo del deporte con respecto al atletismo y demás deporte ha bajado mucho. No sé por qué, yo fui presidente del club atletismo muchos años y yo lo que pretendía que todo el dinero que se diera, subvención y todo eso, fuera para sacar a chavales jóvenes, o sea, para los niños, exactamente. Pero no voy a nombrar a nadie, pero hubo un grupo de atletas que consideraban que eso no era así, que decían que ellos, el dinero de las subvenciones debía ser para subvencionar carreras de gente mayores. Ya ves, un borrico como yo, gente con más años que... Yo que necesito, y aparte de que casi todos trabajamos y podemos pagarnos los desplazamientos, aquí lo que hacía falta dinero es para los chavales, y sobre todo para tener monitores que sacaran a los niños. Pues eso, por desgracia, últimamente se ha ido acabando. Se han ido aburriendo, los pocos monitores que había se han ido aburriendo, y no lo hacían por dinero, que lo hacían porque les gustaba el deporte. Y te digo una cosa, que Écija tenía la mejor cantera de toda Andalucía con respecto al atletismo. De aquí ha habido corredores y corredoras, sobre todo corredoras muy buenas. Puedo nombrarte a Mari Carmen Ruiz Cano, al Melli, en fin, al mismo Carlos. Ana Serrano, exactamente. Una cantera buenísima. Previamente Serrano fue uno de los que más incidió en aquellos tiempos en hacer esa cantera. Hombre, que a todo el mundo hay que darle su sitio. Pero eso poco a poco se ha ido abandonando. No sé si por desidia o porque no hay dinero. Y eso no cuesta mucho. Eso es una patadita de un balón de un futbolista. O sea, Rafa y Eva. Que ha enseñado a mi niña. Pues se lo hacía sin interés ninguno. Lo que pasa es que se aburrió ya. Y su mujer Eva, que también era una buena atleta. Sí, también. Se han ido aburriendo y lo que es la cantera casi ha desaparecido. A mi nieta la había visto correr y dice, pero ella no va al poli porque dice que se aburre. Pues una pena. Aparte que el deporte, tanto del triatlón como del atletismo, es un deporte que la verdad que te tiene que gustar mucho. Mucho, sí, para tú machacarte en eso, porque aquí tenemos el ejemplo de Antonio Otto, hombre, que es un tío que hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque eres individual, nadie te ayuda, no es un deporte como el fútbol, el baloncesto, que es de equipo, y quiera o no, pues es como un juego, esto es aburrido, cuando te pones a ti en por ejemplo, en las pistas, hacer series, allí machacándote, hacer series tú solo, y mirando nada más que, o sola, mirando no más que el tiempo, y eso es muy duro, y además sin compensación económica, ¿comprendes? Hablando de dinero, de economía, he visto los precios de la inscripción, ¿no te parecen un poco caros? ¿Cuánto ha sido? ¿15 euros? 20 y 23 euros. Sí, ahí habrá dos precios. Yo no lo pongo eso. O sea, no tengo nada que ver con eso. No. Digo yo, que si es lo pues normal, ¿no? Sí, normalmente lo que se intenta es que la gente se federe. Entonces siempre hay dos precios. Para el que está federado, lo mismo se le cobra 15, y para el no federado son 20 o 20 y tantos euros. No sé, es que no lo he visto, la verdad. De todas formas, esto conlleva... seguramente unas prestaciones, a lo mejor te dan unas camisetas, luego, aparte de eso, que te tienen que hacer un seguro. O sea, por eso es a lo mejor el precio también, hay que hacer un seguro, porque una carrera sin seguro es que no se puede hacer. O sea, porque eso conlleva muchos problemas, luego si pasa algo. Pasa algo, claro. Y aquí, hombre, eso sí te lo digo, que en la federación no hay una carrera, porque, o sea, todo esto conlleva venir unos días antes, ver circuito, que por cierto, ha venido el circuito lo ha supervisado un corredor de Carmona, un tal Abeja, que es profesional del ciclismo, que ha estado corriendo este año en Caja Sur. Lo que pasa es que Caja Sur, como está ya, no sé yo este año en qué equipo correrá profesional. Que es otra cosa, que se gana ahí poco, pero bueno, no sabemos qué equipo correrá. Pero entiéndeme que ha sido supervisado por él, y los precios, pues según se mire. Pero eso conlleva también el seguro de un día a cada persona que corra. Y no sé las prestaciones que tendrá. Y Álvaro, de todas formas, se intentaría ir al ayuntamiento, eso sí te lo pongo, por ejemplo, perdona, Roland, como el de Herrera, que allí cada año que hacemos una carrera, lo que ellos pretenden, me imagino que será de los pocos ayuntamientos saneados que hay, que no cobrarle a los corredores nada, ni un duro. Y además es su lema. Lo que pasa es que nosotros, hombre, le insistimos que tenía que cobrar algo, lo que fuera, aunque fueran 5 euros. Porque es que si no, se inscriben 2.000 personas y a lo mejor son 200 nada más. Y ahora se quedan, los que verdad van a correr se quedan mucho fuera. Entonces le dijimos, porque es un compromiso que tú te creas, cobrando algo, ¿comprendes? Claro, claro. Sin cobrar nada, a no ser que sea una carrera muy popular, que ya pueden correr todo lo que quieran, cobrar algo hay que cobrar. ¿Vale? No, que te iba a preguntar que si hay muchas mujeres triatletas o duatletas, que si hay muchas mujeres en este mundo. Pues sí que hay, y además me encanta. Porque, hombre, me encanta, ¿no? Álvaro, dale más No, hombre, me encanta porque son unas chavalas que, y además, os digo la verdad, hay que reconocer que te queda impresionado porque vayáis a creer que la mujer hace un papel secundario, ni mucho menos. Precisamente las mujeres en muchas carreras son las que van por delante siempre. Sobre todo en la natación, será por los flotadores o... No, hombre, que flotan mejor que el hombre, eso está estudiado. Fisiológicamente, para la natación, la mujer tiene más cualidades que el hombre. Y en muchas de las carreras salen de las primeras. Lo que pasa es que luego ya en la bicicleta, por supuesto que ya van los tíos para eso. Pierden un poco, algunas, ¿eh? Pero que tenemos muchas que se quedan de la... A lo mejor hay 200 participantes y se meten entre los 15 primeros. Hombre, ahora estamos con una polémica muy fuerte con esta chica, con la mejor, dicen, la mejor deportista que ha habido aquí en España, deportista, que es la atleta esta, ¿cómo se Marta... llama? Marta Domínguez. Marta Domínguez, que ahora está con esta polémica tan fuerte, que habrá que ver qué ha pasado ¿no? Porque también es una cosa muy... Lo del dopaje, muy rara. Si te digo la verdad... En este, lo que pasa con el dopaje, en este deporte, lo que es hacer los análisis, eso cuesta muchísimo. En España creo que hay uno o dos laboratorios que pueden hacer eso nada más. Creo uno en Barcelona, que se creó cuando la Olimpiada, y otro en Madrid. Y sin embargo tenemos los mejores equipos casi de Europa para hacer análisis. Claro. Lo que pasa es que eso conlleva mucho dinero. O sea, nosotros hacemos una prueba aquí, la del domingo, por ejemplo. Si queremos hacer un control antidoping, tenemos que traer primero un médico de la federación, tiene que venir de Madrid. A este tío tenemos que poner gente que vayan detrás del deportista a la hora de hacer sus necesidades para que él no cambie el bote. Sí, claro. Es verdad. Sí, claro. Sí. Tenemos que estar. Yo he estado en Campeonato de España arbitrando y he tenido que estar detrás de un tío mirando a ver si el tío hacía sus necesidades o no. Porque es que muchos casos, incluso se ha dado el caso de gente que llevaba una bolsita pegada. A ver, y tú no lo ves y ahora sueltas la orina de la bolsita que llevan, que es limpia, cuando ellos están hartados de tomar productos, ¿comprendes? Y es una cosa que es muy difícil de controlar ahora mismo. Cuando llega a un momento de élite, sí, porque te hacen controles continuamente. Pero incluso el que hace la ley hace la trampa. La Marta Domínguez, una tía que a todos los que nos gusta el deporte es nuestro icono. Aquí en España. Pero todavía no está demostrado nada. Nada, de momento nada. Pero... es difícil porque ella, yo qué sé, una camella no va a ser, porque dice que tenía productos en su casa. No sé, todo muy raro, me parece a mí. Es una me cosa parece muy rara. Que además están metiendo mucho de fuera, de Europa, no sé si les meten a España una. A nosotros nos quieren, pero como tanto eso como con todo. A España miran con lupa siempre. Uh-huh. Es que, pero por desgracia en España se está descubriendo muchos casos, como el caso de Paquillo Fernández, también de aquí de Granada, pues también está suspendido durante un tiempo. En el ciclismo, pues mucho. Sí, sí. Pero sale aquí algo en España, ¡pum! Tiene una dimensión. Una dimensión muy grande. Claro. En Italia están pillando gente continuamente. Y de hecho han muerto hasta el Pantani, ¿os acordáis Pantani? Sí, sí. Pues este murió a base de todo lo que se metía. Y le dio un infarto, ¿sabéis? Murió de claro, el elefantito, como le decían. El tío era divino. Subía las cuestas hasta que lo descubrieron. De hecho duró muy poco, cuando lo pillaron pues se vienen abajo, la depresión, y yo creo, igual que un ciclista que había aquí, que era de la época de Indurain, que también lo pillaron, y luego creo que se suicidó, o sea que esto conlleva lo que, pero en fin, a lo que íbamos, que era lo del dopaje, lo malo de esto es que cualquiera que se quiera meter lo que quiera, pues se lo va a meter. No había control. Pero vamos, la mayoría de la gente es gente muy sana y estupenda. Por supuesto y que deportistas. Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo que he corrido mucho. Yo, muchas veces, tú puedes engañar. Pero luego, si eres deportista, como tú has dicho, y tienes la mentalidad de un deportista, tú dices, bueno, ¿para mí qué me vale hacer este tiempo si es mentira? Claro. O sea, por eso el 90% de los que corren y todo eso, o hacen deporte, lo hacen por amor al deporte y porque le gusta, y por él mismo, por ir un reto personal. Lo que pasa aquí, lo que estamos hablando de deportistas, pero cuando hay dinero de por medio, ya la mentalidad cambia. Ya. O sea, ya tú eres un profesional, estás viviendo de eso. Y tú sabes que el deporte, por desgracia, nuestros deportes minoritarios, ¿sabes? Si tú no ganas dinero, no puedes sustentar tu familia. Y llega un momento que para ganar dinero tiene que estar la élite. Porque son muy pocos los que lo ganan. Claro. Si eres uno del montón, tú puedes ganar carreritas de estas de pueblo que te dan 100 euros, 200, 300, pero con eso no puedes vivir, tienes que tener un trabajo aparte. Pero si tú quieres vivir de eso, tienes que estar siempre arriba. Claro. Te lesiona, tú te lesiona, y como no estés metido o que te está apoyando la federación, que son 10 en España, porque soy olímpico o algo, te lesiona y ya pierdes todo tu futuro ahora mismo. O sea, te quedas sin nada, sin cobrar un dinero. No es lo mismo que un futbolista, que al revés, lo que dicen, que yo darle la patada a ese y te lo quita del medio. Te van a pagar hasta más. ¿Entiéndeme? Y tienen su sueldo asegurado, porque el fútbol, bueno, no es el tema de hoy, pero vaya, que es un mundo aparte. Sí, sí. Y la gente confunde una cosa con otra. El atletismo, el triatlón, todo esto, son muy pocos los que ganan dinero. Y no como gana un deportista. Hay un futbolista, que un tío en segunda vez, gana igual que un profesional en la élite. ¿Y el en sí el correr no es una droga? Porque yo, pues, sí. Todos los deportistas que conozco, sí, sí, que corren están como en drogaditos. Sí, sí, sí, sí. No, no. Es una realidad, sí que es verdad. Yo, ahora ya porque ya he dejado, pero yo era una cosa que la necesitaba. Y de hecho yo me gusta el deporte. Ahora no corro a lo mejor, pero tengo que hacer deporte. Yo cuando ahora, por desgracia, yo estaba yendo a las TIC, aunque sea de propaganda, al gimnasio, se ha riado, bueno, y no está abierto. Pues yo, desde entonces, por eso me notáis que me muevo mucho. Lo nervioso, necesito hacer deporte, porque me sirve de relax. Yo no voy ya por lo físico, porque ya no es el físico, y además, te lo digo la verdad, hablo con mucha gente y le pasa lo mismo. Ya no es porque esté mejor físicamente, que te veas más bonito, un cuerpo, uy, qué cuerpo, a ver, no eso, sino es que lo necesito mentalmente. Sí, sí, sí. Yo me relajo. Yo tengo una preocupación, a lo mejor, como tantas, ¿no? que tiene un al cabo del día. A correr. Exactamente. O a correr o a hacer deporte. Y salgo de allí y veo las cosas de otra forma. Claro. A lo mejor a ti te veía redonda y al debo cuadrar. ¿Entiéndeme? Es verdad. No, dicen que se liberan endorfinas, ¿no? Por supuesto que se liberan la frase es antigua, mens sana, corpore sano. Y que el que le gusta correr es que tiene que hacerlo. Sí, sí, no, eso sí, mi niña se va con mi coche a la piscina. Y se pone... Como no en el poli no va, pues se va a la piscina. Y si la ven nadar, una que va allí, que sabe que nada muy bien, sí, sí, cuando la ven nadar, le dio a mi Conchi, dice, niña, tu niña, ¿por qué no va a natación? Dice, no, si no es mía, es de mi hermana. Dice, pues anda, que la niña nada. Pues precisamente, creo que también va a haber aquí, en enero o febrero, va a haber algo de natación también. Dice, la piscina municipal, van a venir... Que mete por aquí y aparece por allí. Los campeonatos de Andalucía o de España, no sé. Ahora mismo no, porque tengo la información, y se van a celebrar aquí en la piscina y van a venir... De hecho, los hoteles están ya cubiertos casi todo, porque vienen familias de todos lados, con los niños, claro. Es para los chavalitos jóvenes. Sí, ella tiene 14 años, empezó con 7 corriendo, hoy tiene 14. Ah, pues muy bien. Pero hay que seguir. Pero que diga Loli, por lo menos aquí se ha traído todos los primeros premios. Ten en cuenta que hace mucho también, ya en el aspecto de padre, que tus hijos te vean hacer deporte. De todas formas, si un niño te sale atravesado, haga tú lo que haga, te va a salir atravesado. Cuenta porque le sale a ella, porque de nosotros no hacemos deporte. Pero que también hace mucho eso, ve a los demás hacer deporte. Yo, mis niños se tiran a la juerga como todo el mundo. Pero luego lo veo también que de vez en cuando se cuida. O sea, dice, coño, voy a hacer deporte. No, y hacen deporte. Y hacen deporte. Pero que eso también hace mucho. Y hablando de las mujeres, ya os digo, acabo porque, perdonadme, hombre, que me enrollo y me voy por otro lado. Pero que... Cada vez la participación de las mujeres es mayor. Empezamos al principio, a lo mejor corría de 100 personas, corrían 6 o 7 mujeres, y ya a lo mejor de 100 personas, pues hay 10 o 15 que ya van participando, cada vez hay más. De hecho, ellas, cuando hay una prueba, porque la sacamos junta con los hombres, salen todos juntos, pero sobre todo en natación, y ya lo que quieren muchas veces me piden, porque ya son 20, 30, hacer dos salidas, y la verdad que debe ser así, por lo menos que ya, porque se mezclan con hombres, que ya te digo que muchas de ellas van mucho por delante de muchos hombres. Y os voy a, hombre, ¿y por qué se va a hacer dos? Si van por delante, pues a luchar. No, hombre, para que hombre, es como, es que a la vez mucho más hombres, pues no... Sí, se no, diluye es, la presencia. Se diluye la presencia de la mujer. Como sí. Y lo que ellas lo que quieren es también que se vea que ellas están ahí, que tienen su carrera, sí, que es totalmente aparte, y por lo menos que no sea una cosa como secundaria, sino sea al mismo nivel, o sea, que tenga el mismo protagonismo que el hombre. Porque si sí, tú sales una carrera y tú ves que los 8 o 10 primeros son hombres, pues ya mucha gente cuando ve llegar los 10 o 12 primeros, pues ya pasan un poquito del tema. Y no sabe que empiezan a venir las mujeres, perdona. Sí. ¿Querías decir algo? Quería preguntarte, ¿nos puedes detallar un poco en qué consiste el dualón? O sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Si se empieza corriendo o se empieza la bicicleta? Sí, bueno, antes conté que, bueno, el dualón, es que lo olímpico de verdad es el triatlón, el deporte olímpico. Lo que pasa es que cuando llega el invierno, pues claro, natación es mucho, las aguas están frías, como eso se hace casi siempre, por lo menos cuando es un campeonato de España algo, tiene que ser en aguas abiertas. Entonces tiene que celebrarse o en el mar, o en un pantano, o en un río como en el caso de Sevilla, que os invito a ver si vais este año a ver el triatlón de Sevilla, que es impresionante. ¿Cuándo es? Pues suele ser en septiembre, agosto, septiembre, casi siempre. Y además este año hicimos el triatlón de la mujer, que eso tenía que haberlo sacado, hombre. Claro, sí. Hicimos el triatlón de la mujer, que fue una luego hubo un triatlón de pareja, en fin, fue una fiesta del triatlón, pero sobre todo se quiso dar relumbrón al caso de la mujer. En el caso de los malos tratos, en fin, fue una reivindicación más que otra cosa. Y lo que te iba diciendo es que me desvío. se empieza con la natación. Normalmente el olímpico son 1500 metros nadando, 1500 es el olímpico. Luego son 40 kilómetros en bicicleta y 10 a pie, corriendo a pie. Es el olímpico. Luego hay muchos tipos, incluso hay el triatlón de invierno que se hace con esquí. En fin, que hay mucha... el aquatlón, que es solo nadar y correr, pero lo que es olímpico es el triatlón. Lo que vamos aquí es un dualón, un pequeño dualón, y además de una forma un poco no real, porque se va a correr nada más y luego se va a coger la bicicleta, 60 kilómetros en bicicleta, de montaña, que es duro, eso sí te lo digo, sí, es sí, dura. Va a ser una prueba dura, que no va a ser como una cosa de... para que un paseo. Exactamente, que va a ser durito. Y luego se acaba ahí, en meta, que no se va a correr otra vez. ¿Comprende? Va a ser una cosa un poquito atípica. La cosa es promocional. Y como era una cosa que había que hacerla antes de fin de año, por eso se han cogido estas fechas. ¿Y el recorrido cuál has dicho que...? Se salía del salón, tanto bicicleta como carrera a pie, porque hay gente que no van a correr a pie, solo van a hacer bicicleta, y ya se tira por el Parque San Pablo y ya se coge por la Vía Verde. Carretera Palma, Vía Verde, por todo, se llega más para allá de la Carlota, por la Vía Verde siempre, y se vuelve otra vez, o sea, hace como una especie de té, y se vuelve otra vez y acaba en el Parque San Pablo. Bueno, Álvaro, la verdad que estaríamos mucho tiempo más hablando contigo. Ya lo sé, pero... yo creo que como me deis su rienda, no paro. Pero nos hemos comido ya todo el tiempo. Yo solo quería preguntarte una cosa, los premios son, porque alguna vez he leído que las mujeres, no sé si eran las tenistas, sí, habían dicho que a ellas los premios eran diferentes de sí, que le daban que de los hombres. Aquí no. Aquí muy vamos bien adelantados a esto. Aquí hace años que hubo igualdad de condiciones, total, pero tanto en premios como en las demás cosas. Aquí las mujeres, si hay 200 euros para la primera, para el primero, hay 200 para la primera. Únicamente, eso sí te lo digo, si hay 20 mujeres, la escala a lo mejor... es que si hay premio hasta el décimo, o a lo mejor si hay 20 mujeres, a lo mejor llega hasta la séptima, nada más. Sí, en proporción. Claro. En proporción a la participación, sí, no en sí, otra cosa. Y otra cosa que también reivindicamos en el colegio, cuando dan esas medallas que se ve siempre un tío corriendo, sí, ¿tú no te has fijado en eso? Por ejemplo, nosotros en el colegio caímos en ese error, le dábamos a las niñas medallas que siempre se veían tíos sí, corriendo, nunca se veía sí, una pues mujer. Sí, sí. ¿Eso sigue igual o no? Pues nosotros no solemos dar medallas ya, y si las damos, lo damos con una llamita de fuego ahí para que no haya ese problema. Que no haya ni hombre ni mujer. Que está mordiendo todo y ponemos una llamita ahí. Me parece muy bien. Bueno, si quieres añadir algo más, pues nada, Álvaro. Que yo diría que participéis ustedes, ya que estáis aquí. ¡Ay, qué va! Que todo a ver si tú cuentan esto, que pongan aquí para los niños más de esa edad. Eso sí. Le metan caña. Que lo que se debe intentar, hombre, aquí en ESIA, que yo ya te digo, que no es criticar, añadir siempre. Crítica constructiva. Exactamente. Que se debe de mirar mucho más por el deporte de base, que es lo principal. Claro. Y creo que últimamente, no porque lo hagan mal ni bien, yo no digo nada, pero que se ha abandonado un poquito. Sí, pero la base en Écija se abandona mucho. Y que todo el mundo no vive del fútbol. No porque viva, pero que le gusta correr, como, exactamente, como la mía le pasa. Y ella dice que no va al poli porque sé que está, juega como los niños chicos, pues no va, de verdad. Y te digo una cosa, hombre, que eso sí, que en esto de la federación se mira lo mismo como debe ser, digo yo, a los hombres igual que las mujeres, por no decir lo contrario. Muy bien, pues te emplazamos a que vengas otro día. Que vamos, sea... vamos a repetir la convocatoria, ¿no? Día, sí, lugar, venga, y hora. No, yo no me acuerdo muy bien. Coméntalo tú. El 26 a las 10 de la mañana. Desde el ayuntamiento, o sea, desde el salón, desde la Plaza de la República. Hay otra vez que me confundo, oye. En la Plaza del Salón, aquí ya lo entiendo. O el salón no entendemos todo, exactamente. A las 10, bueno, pues seguro que va a ser un éxito, Álvaro. Enhorabuena por tu trabajo. Hombre, si miráis os lo digo, que yo no... El cartel, estás allí. El cartel estoy yo, porque el que no me conozca, que me mire, que estoy muy bien. Sabe muy bien en esa foto. Y que conste que yo no mando nada. No. Que ellos me la han buscado, me la han puesto. Que yo le dije que no quería protagonismo. ¿No? Tú es que eres muy modesto, Álvaro. Soy modestísimo. Sí. Luego no deja a nadie hablar ni dejar, pero bueno, de momento soy modesto. Bueno, pues muchas gracias. Eres un buen conversador. Nada. Vendrás en otra ocasión. Cuando muchas gracias. Quieras. Pues ahí estaba esa entrevista. Y vamos con los libros. Todos están los libros, todos están los libros, todos están los libros, Os voy a poner deberes para estas Navidades, ¿eh? Hay que leer un libro por lo menos para tener ahí. No voy a decir por semana. En la reserva para el año que viene, recomendar libros. Vale. Yo voy a recomendar un libro que estoy leyendo, casi ya lo tengo terminado, que es la segunda parte de Los pilares de la Tierra, de Ken Follett, que se llama Un mundo sin fin. Y la verdad que, a pesar de que es un bestseller y los bestsellers están un poco desprestigiados, ¿no? Esta narra la historia en Cambridge, de la gente de allí. Es un culebrón, no deja de ser un culebrón, pero muy bien ambientado. Estás leyendo el libro y parece que estás viendo una película. Sí. Uh-huh. Tiene una capacidad de descripción increíble. Una historia de amor, odio, de ambición, de venganza. Y lo que me ha llamado de este libro es el papel de las mujeres que hay en esa época, ¿no? Es la época medieval. Y unas mujeres realmente heroicas, mujeres políticas, mujeres estrategas, inteligentes. Sí. Vamos, de verdad, me ha sorprendido. Sí, tanto, ¿no?, en Los pilares de la Tierra como en este, yo también lo he leído. Y el acierto que tiene, además, es que no hace una continuación del primer libro, sino que es el mismo, el Kilbridge, este, que es como las inmediaciones del convento, ¿no? El condado... Sí. Donde está el convento y la catedral, 200 años después. Y entonces, bueno, son los descendientes de esta primera generación, el que haya leído la Tierra, y más o menos reproduce el mismo tipo de personaje, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Las mujeres siguen teniendo muchísima fuerza, son muy combativas, se resisten ante la tiranía, y muy inteligentes. Y dicen, sí, y está muy... Como las que estamos aquí. Como las mujeres en general. Bueno, lo que pasa es que sus condiciones de vida son un poco más adversas. Está la peste. Sí, sí, la peste negra. Está la peste, da las condiciones de miseria, la vida que había en aquella época, ¿no? Pero sí, está muy bien. Es un tocho que tiene más de 1.200 páginas. Sí, pero que con se letra devora. Pequeña, bien pequeña, hay que ponerse las gafas de cerca. Y sin embargo, es muy ameno. Sí. La verdad. Engancha. Sí. He leído que está basada, que se ha basado el autor, Ken Follett, se ha basado en la Catedral de Santa María de Gasteiz de Victoria. De Victoria. Sí, fíjate. Sí, lo he leído yo también, sí. Es que además yo recuerdo de ver algún... Claro, Victoria está muy cerca de Pamplona, entonces recuerdo de haber visto algún reportaje de cuando estuvo él allá, que le encantó, porque además... la catedral la están reformando ya hace algunos años y tiene visitas guiadas, claro, con los andamios y por la parte de arriba, con lo cual tienes detalles que no ves desde abajo, debe estar muy bien. Bueno, sin más, en fin, que no me lío con esto, pero que recuerdo, sí, que estuvo por ahí, se le gustó mucho. Bueno, pues hablando de... decir que van a poner la serie... Igual que hicieron con los Pilares de la Tierra, que creo que estuvo muy bien. Sí, que estuvo muy bien. Pues sobre esto también va a salir pronto en la 4 la serie de Un Mundo Sin Fin. A ver si la podemos ver. Y hablando de libros, vamos a hablar en nuestro espacio verde de Cumbres Desastrosas. También Cumbre Borracosa, ¿no? Cumbre Borracosa. Exacto. Bueno, digo cumbres desastrosas porque, como dice Hugo Chávez, andamos saltando de cumbre en cumbre, pero tristemente nuestros pueblos van gimiendo de abismo en abismo. La cumbre de Cancún ha sido un poco mejor que la de Copenhague, terminó creo que el día 10 de este mes. Y hay gente que dice que estuvo mejor porque hubo una prórroga del Acuerdo de Kioto, por lo menos se han comprometido a continuarlo para reducir las emisiones un 5% en 2012. Y también lo han aceptado el protocolo de Kioto, China y Estados Unidos, que no lo habían aceptado. Y después también han hecho un fondo que llegará a 100.000 millones de dólares en el 2020 anuales para los países pobres, para evitar la deforestación, ¿no?, y la explotación del medio ambiente. Pero la noticia es que ese fondo lo va a administrar el Banco Mundial. Eso, como un amigo mío flamenco que dice, eso pone el cochinito, cuidar java. Sí, claro. Sí, claro, porque el Banco Mundial es el que no perdona la deuda externa de los países, el que paga las explotaciones, el que está por la privatización de los medios de producción, y ahora resulta que va a administrar el Fondo Verde. Entonces la gente dice que, bueno, que ya veremos. Y además todos estos acuerdos no son vinculantes. O sea, que ellos dicen que sí. Que sí, ya está. Sí, eso es lo que iba a decir. Y ahora van a hacer otra cumbre, otra vez en Durban, en 2011. A ver si ya firman y se obligan a hacerlo. Pero... Sí, además con lo que hablamos la otra vez, con lo de Copenhague, con el coste tan elevado que tienen este tipo de eventos, claro, de seguridad. Es que... de... Es que esto yo creo que, no lo sé, pero a mí es que me resulta todo como entonces parece que, exactamente, mentira, que parece ya, que es una puesta en escena. Una cosa de cara a la galería. Sí. Exactamente. O sea, tú vas allá, quedas fenomenal, uy, yo voy a, sí, luego no hacen nada. Vacía y vuelve de contenido. Otra vez la cumbre de la siguiente cumbre. Y es que no ha hecho usted nada, ya, claro, sí. Ahora ya lo vamos a hacer. Para la próxima. Sí. Claro, es que todo queda en acuerdo de se hará, aquel país que lleve a cabo tales iniciativas se recompensará. Se propiciará. Pero queda todo ahí. Se fomentará. De todas maneras, lo que ha habido una protesta de Bolivia, que ha sido el único país de los 193 que han participado, que va a presentar una reclamación porque no le parece correcta la forma en que se han adoptado estos acuerdos. Claro. Incluso pues dicen que bueno, que el tema de las reducciones de emisiones de gases ni siquiera está dentro del protocolo de Kioto, ¿verdad? Contemplado. ¿No? Que va, ni los objetivos del milenio. Claro. Respecto al medio ambiente se van a cumplir para el 2020, como se estaba planeado. Así que pues nada, a ver si en Durban firman. Es que yo he leído aquí una cosa que me ha gustado, que dice que salvar el clima requiere la adopción de políticas que toquen el actual modelo de producción, distribución y consumo, unir la justicia climática y la justicia social. Y mientras no se arregle eso, pues nada. También se pide, hubo un movimiento social muy importante de gente de todo el mundo allí, reivindicando, pues eso, que llegaran a un acuerdo, y piden, una de las cosas que piden es reparación y compensación de la deuda y crímenes climáticos en el sur. Por lo menos que se pongan de acuerdo. Dice que todo esto lo manejan los países ricos y los ricos de los países pobres. Claro. O sea que... Sí, porque los países pobres que ya están fuera del sistema. Claro. Entonces a nadie les importa. Pues vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde? Saca, pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Mucho cuidado con regalarle a los hombres un portátil en Navidad. Mucho cuidado, Toñi. Hombre, y por supuesto, ahora me explico yo porque hay tantas clínicas que hacen fecundación in vitro, que ponen tratamiento, porque los hombres utilizan mucho el ordenador, se lo ponen el portátil, estamos hablando del portátil, se lo pone entre las piernas y eso puede producir infertilidad masculina. Claro. Ya que eso produce un exceso de calor en la zona que puede afectar a la calidad y a la cantidad de los espermatozoides de un hombre. Ya que sus testículos claro, se ponen por encima de la temperatura normal, cosa que afecta a la calidad del esperma. Esto está científicamente probado porque y se ha publicado en una revista. Un estudio riguroso, ¿no? Sí. De eso que trae y además los investigadores hicieron un estudio con 29 jóvenes voluntarios y les pusieron un termómetro y vieron que el resultado fue un rápido calentamiento de los genitales de estos hombres. Aunque se colocaran una almohada, daba igual, el calor le llegaba, ¿no? Le llegaba, el calor le llegaba. Y eso produce menos velocidad a los espermatozoides, menos la calidad baja y... Ahí sí, eso decían viene. Antes también de los vaqueros. Sí, estrecho, sí, ¿eh? ¿No? Sí, ajustados ahí. Por si hay muy estrechos. ¿Eh? Dice que tan solo bastan 10 o 15 minutos para que la temperatura se caliente. ¡Qué delicadeza! Calentamiento. No vayamos por lo de la calentura, por otro lado. Que no tiene nada que ver la otra calentura. Vamos. Dice, Después de una hora sentado con las piernas cerradas, la temperatura de los testículos aumenta 2,5 grados centígrados. Dice, todo esto no quiere decir que el hombre que usa frecuentemente el portátil sobre sus piernas se vuelva infértil, pero sí puede provocarle problemas reproductivos. Digo, ya está, por eso está, hay tantas clínicas. Bueno, ya está, está claro, que, Toñi, claro. No tienes que añadir nada más. Claro. Está a nosotras no nos afecta, no ponernos en la rodilla, ¿no? No, nada. Si da un gustito cuando hace frío, te lo calienta. Sin problema. Bueno, vamos a otras noticias más serias, que vamos a terminar el año fatal, ¿no, Lola? Sí, han aumentado, bueno, vamos por 70 mujeres víctimas de violencia, sí. Y bueno, no es un año que nos podamos felicitar, la verdad, llevamos 15 más que el año pasado y todavía no ha terminado el mes de diciembre. Y el mes también ha tenido una estadística muy alta, ¿no? Hoy ha salido una que yo me he quedado impresionada, además. Sí. Claro, ellos lo verán normal, una que la habían obligado a casarse a la fuerza y la tenían, llevaban un mes encerrada. Y ahora sale la familia y dice que no, que eso es mentira, que eso no es cierto. Y ya había tirado un papel y la había cogido uno y ya había llamado a la policía y demás. Y sí que no es cierto, que era mentira, digo. Y la última que han matado, acababa de denunciar al marido por amenaza. Sí. Y no le dieron ni lo absolvieron, sí. No le dieron ni la orden de alejamiento a la chavala. Esta mañana hubo un diálogo temprano en Canal Sur, de las pocas cosas que hace, y a mí me gustó. Y estuvieron hablando de todo eso, estuvieron hablando de lo que son ahora el falso este, no sé si llamarle machismo, como es, de que sí, que hay muchas mujeres, que también hay muchos hombres, la importancia que le quieren dar ahora a los hombres maltratados, estuvieron hablando de todo eso, de la falsa denuncia. Sí, y del daño que está haciendo. Sí, sí. Del daño que está haciendo tan grande. Y lo comentaron esta mañana y estaba... Y de lo que hemos hablado aquí ya en una ocasión. Ya se van dando cuenta. Pero tienen que pasar este... Hombre, que tienen que pasar cosas así tan terribles, ¿no? Hombre, es que ha sido muy grave, ¿eh? Que el juez diga, no. Nada. Aquí no. Además, una chica tan, vamos, ni joven ni no joven, pero 24 años. Hombre, es que, por favor. Vamos, es muy fuerte. Hombre, lo de ser jóvenes, lo más grave es que ver que la cosa no evoluciona. Que no avanza, hombre, claro. Que no avanzamos, eso es lo terrible. Hombre, claro. No es porque valga más la muerte de una joven que de una persona mayor. No, lo que pasa es que... Es significativo que donde vamos y la juventud sigue igual. Claro. En fin. Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una sección de vocabulario. Y vamos a hablar del encimonismo. Oh. Viniendo para acá, a raíz de eso, he escuchado un anuncio de una clínica que viene relacionada en esta clínica de fecundación in vitro. Y digo, me he quedado helada, porque dice, habla así como algo de un anuncio para que las mujeres hagan fecundación in vitro, aquellas que no puedan tenerlo por los problemas, bien sea de espermatozoide o bien, ya no vamos a achacarle a las mujeres, sino a los hombres también. Y dice, porque un hijo es la vida, sin hijos no tienes vida. ¿Por qué? ¿Eso en dónde? Así, por la radio. Sí, vamos. Por la radio, para anunciar una clínica. Madre mía. Bueno, venga, no debo tener ninguna vida. Venga, qué barbaridad. El simbolismo ilustra la maternidad como una circunstancia idílica a la que hay que entregar la vida. Pues sí. Yo estoy de acuerdo con el artículo de Elvira Lindo, ¿eh? Yo también. Es un artículo que ha salido en El País hace poco y dice que el encimonismo es lo que hacen de los padres y las madres, que hacen de su criatura el objetivo de su existencia, sí. Y de la tuya si te pilla de visita, dice. Sí, porque te ponen los vídeos, lo de hecho, lo otro, la gracia. Tienen un hijo, dice, tienen un hijo y lo convierten en el pequeño Buda o en el niño Jesús. Sí. Dice, es una de las religiones de nuestro tiempo. Y esto unido a la comida orgánica es para echarse a temblar. Niños que solo comen pollos de granja y verduras sin plaguicidas. Y muchas revistas, y es verdad, y muchos programas de televisión, ilustran la maternidad como una circunstancia idílica a la que hay que entregar la vida. Totalmente de acuerdo con esto. Sí, sí. Sí, además. ¿Vosotros no sé si habéis visto alguna vez Corazón, Corazón? Ahí. Todas las artistas son felicísimas, nada más que cuando se casan y tienen hijos. Y es lo más importante para ellas. La cantidad de veces que yo, cuando me decía tú, pues chica, yo la verdad no tengo mucha intención de tener hijos, y te dicen, eres un egoísta, eres no sé qué, y, Dios mío, soy un monstruo. Sí, sí. Qué vida más sosa, ¿por qué va a luchar y por qué va a hacer? Claro. Sí, después habla también de un fenómeno que es que se obsesionan tanto con los niños, ¿no?, y con las niñas, que no dejan participar al resto de la familia, porque la familia los va a maleducar, las abuelas los van a maleducar, las tías también, no lo cojas, no hagas ruido, no tires de la cisterna, y vamos, y dice que eso es horrible, ¿no? Sí. Pues los niños tienen que estar acostumbrados a jaleo y a... Sí, pero es un fenómeno. Hombre, yo veo con matrimonio con hijos, yo soy una que con matrimonio con hijos, hombre, pero sí, la que pero, no lo tenga. Pero es un fenómeno reciente esto del ensimonismo, porque nuestras madres, pues tenían, a lo mejor tenían muchos niños, estábamos ocupadas y bueno, te atendían y te daban cariño, por supuesto, pero en cierta medida también te chillaban y te ponían en tu sitio. Y la, nuestra generación hemos estado trabajando y entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer juegos malabares para compatibilizar trabajo fuera de casa y compartirlo mucho más con el padre. Compartirlo mucho más con el padre. Y entonces, bueno, pues la niña o el niño, pues era una, bueno, es tu hijo o tu hija, tú lo adoras. Pero tampoco era para perder la cabeza, tampoco es una cosa. Exactamente, para pero ahora hemos pasado a hacer, por eso yo me hace gracia con lo de Angelina Jolie, la Madonna, de este tipo de mujeres que ahora, bueno, ahora la maternidad sublimada de nuevo, ¿no? Y además con una tontería, porque. Además, son un modelo de mujer que no corresponde con la mayoría. Claro. Sí. Porque en este caso critican en el artículo Angelina Jolie que bueno, que puede a lo mejor centrarse de esa manera en sus hijos. Una mujer con una clase social normal y corriente, pues tiene que trabajar, tiene que llevar a casa, tiene que llevar a los niños. Entonces, ponen ahí un modelo de mujer que esto incluso sería a lo mejor para cierto persona con un nivel, ¿no? Que todas las mujeres no, sí, no son ese modelo, general, pero es lo que venden. Pero es lo que venden y también se está reproduciendo, bueno, en gente normal y corriente, ¿no? Ese tipo de historia, ¿no? Con el, que también yo pienso que es perjudicial para el niño, para la niña a la larga, porque eso de hacerlo un dios, ¿no? Eso es muy americano también, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me comentaba una amiga mía, bueno, que vive mucho tiempo en Inglaterra, que por ejemplo, y ella también ha viajado a América, total, que por ejemplo en América era ese rollo de los niños como los dioses, ¿no? Que en Inglaterra es los niños como que no existen, porque hay muchos restaurantes que ni siquiera te dejan entrar con los niños, y que siempre que en España era una cosa como... Intermedia, ¿no? Que bueno, los niños forman parte de la vida, de nuestras vidas, ni hay que tenerlo escondido como en Inglaterra, que parece que bueno, hace una generalización, ¿sabes? Ni tampoco que se conviertan en el centro de tu vida, idolatrados como pequeños dioses, también muchas veces ya monstruos, porque... Hay que ver esos pequeños monstruos. Algunas veces, que algunas veces los niños con tantos caprichos y tantas cosas los maleducamos. No, y además, oye, estás con una amiga. Cosa, que yo si hubiera sido, no tener hijos, yo hubiera sido muy feliz. Ay, yo no, yo sí, no. Yo sí, porque yo quería al menos 4 o 5, que tenía 8. Pero yo vamos, volviera a nacer, no tenía ni 8, uno, ¿no? ni uno. Y en la época mía. Y que conste que me han salido buenos, en la época bueno, mía, me han salido muy malos. Que metía la guardería en los colegios y yo me iba a trabajar también. Y no era las comodidades que tenemos hoy. Sí, pero vaya, la felicidad de tu hijo, de tu hija, es tu tranquilidad. Sí, ya. Pero tu felicidad no es. Yo sí. La felicidad tuya te la tienes que buscar tú. Exactamente. Entonces, eso lo veo. Que sí, que tú estás muy contenta. Le va bien a tu hija o a tu hijo y tú estás tranquila. Bueno, eso sí, que lo principal, que ya está, ya estoy yo tranquila. Pero feliz por ese motivo, ¿no? ¿Solo por ese? Solo por ese, ¿no? Eso te da tu tranquilidad. Es que parece que... Que solo se olvida, ¿no? Una mujer ya tiene un hijo y ya su parcela es entregar su vida al hijo. Y puede ser que sea feliz, pero también tú tienes que tener tu parcela como mujer independiente y buscar tu felicidad. Y que hay mujeres y hombres que no quieren tener hijos. Y son felices. Yo conozco a gente así y es súper... A lo mejor más feliz que muchos. Y están realizados, pero bueno, es lo que es la cultura, ¿no? El patrón de excelencia, claro, que decía, no sé quién era. Sí, sí. Hombre, los hijos era damos Amelia Valdorate. Felicidad, matrimonio, las cosas, por lo menos. No, no, en mi, no. En mi, unido en no, mi manera de matrimonio, eso son peleas, son discusiones, son de todo. En mi manera de hay de todo, Toño, hay de todo. Hay de todo, hombre, si te sale bueno. Venga, que nos están avisando que nos queda poco tiempo. Vamos a poner un poquito de música de un padre y una hija, de Enrique Morente, que falleció, ya lo dijimos la semana pasada, y su hija Estrella, ¿la visteis cantando? La pobre. Cantando, sí. Cantando delante del espectro. Sí. Una rosa en un rosa. Hasta mucha fantasía. Viene el viento. Y la deshoja. Ya está la rosa perdida, una rosa en un rosa, gata mucha fantasía. Viene el viento. Bueno, eran unas colombianas. De Enrique Morente y Estrella Morente. Vamos con las convocatorias. Se me ha olvidado antes decir que hay que felicitar a José Diego por el Festival de Títeres, que ha estado... Yo he visto 3 espectáculos. El último, Marisa, puede opinar, que estuvo en el Hotel Platería viendo un espectáculo magnífico, ¿verdad? Sí, la verdad es que estuvo buenísimo. Sobre todo la vida que le da a este hombre, la imaginación que tiene, ¿no? Un par de corchos, ¿qué fue Loli? Unos corchos, unos... Un taco de madera y poco más. Exacto. Y unos plásticos. Y mucha imaginación. Y mucha imaginación. Y el espectáculo era un tío sentado en un sillón. Se llama... El náufrago. Sí, el náufrago, títeres de objetos, ¿no? Uh-huh. Y en la Casa de la Juventud hubo otro que era con cacharros de cocina. Todos los muñecos estaban hechos con cacharros de cocina y la verdad que estuvo muy bien. Esperemos que se mantenga este festival porque me parece muy interesante para que venga mucha gente a Écija. Ha venido muchos titiriteros. Unas personas... Yo tengo que proponer una cosa que no sé si es posible, porque no sé si se hará así por algún motivo, pero si se enfocase un poquito más hacia primavera, sería... se podrían hacer cosas... En la calle, ¿no? En la calle, y igual atraería más gente. Sí, no sé, es una... Yo, en fin, lo dejo ahí en el aire porque me parece una preciosidad de una cosa muy bonita y muy esto para la ciudad, ¿no? Muy bien. Pues vamos con las convocatorias. Silvia, ¿qué tienes? Bueno, tenemos un curso, Conoce la Gimnasia Rítmica, que lo organiza el Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento. Y es una jornada destinada a todas aquellas personas que quieren acercarse a conocer un poco la gimnasia rítmica, ¿no? Desde técnicas, de pelota, de cuerda, de aro, masa, eso entre otros contenidos. ¿Edad? ¿Edad? ¿Edad? Pues no hay edad. La jornada se... presentar. Se van a desarrollar del 15 al 22 de enero, un total de 19 horas y el precio es de 55 euros. Y está organizado con la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica, ¿vale? Para las inscripciones, la página web del patronato. Después tenemos también, dentro de la programación de Navidad de Amigos de Écija, la actuación del coro de campanilleros Los Zambombeños de Alcalá del Río. Será este domingo 26 a las 12 de la mañana en la parroquia de Santa María. Y también ese mismo día, a las 12, pues saldrá la cabalgata del Tientapanza, como todos los años. Y ese mismo día es el Dualón, que era que estaba hablando Álvaro antes. A las 12 desde el salón, creo que salía. Uy, entonces el domingo se coloca un traje y ya está. Y estamos todo el día. Y también hay que anunciar que ha salido la convocatoria, Lola, ¿no? Sí, de los relatos cortos, Vitoria Sendón, para que siempre se dan estos premios en el 8 de marzo. Ya está la convocatoria en la calle, lo podéis ver en la página web, y también el de los premios a la igualdad, ¿no? Que este año lo hemos cambiado un poco, porque puede ser a cualquier entidad, persona, hombre, mujer, es decir, cualquiera que de alguna forma pues haya hecho un trabajo en favor de la igualdad, por la participación de las mujeres, por su presencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta febrero se pueden mandar las convocatorias, ya iremos informando y recordando, y esperemos que haya mucha participación. Así que estas navidades a escribir. A escribir, y, sí. Y se me olvidaba que todo aquel que quiera, toda aquella persona que quiera, puede visitar el Belén de la Casa de la Juventud. Por Amador, que no, lo Amador, ha hecho Amador Díaz Prada, que sí. Recomiendo a todo el mundo que vaya, un Belén precioso, todo hecho por él y por su familia, y él se puede ver en horario de apertura de la Casa de la Juventud. Ya está día. Puesto, ¿no? Ya está puesto. Ah, pues entonces voy así a ver. Que hay que ir a verlo. Pues yo antes de irme me voy de Belén, así que me encanta. A mí me gusta. Yo voy a una oyente que está, una María, que está, creo que es María Calá, que está en la ama de casa, que me dice que nos escucha más veces que la más. Digo, pues te voy a saludar esta vez. Venga, modo, un María, saludo para ti, María. María Calá la conozco yo también. Es María Calá ahí, ¿no? Pues a María Calá y a todos nuestras oyentes les vamos a desear feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y ya nos vamos a ir para hasta el año que viene. Claro. Y decir que nos pueden escuchar, además de en el 93.4, también a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, y del blog de Las Somos Todas y de la Asociación Yerbabuena, la página web. Y nada. Yo siempre lo digo. Y en Facebook. En Facebook. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero Año Nuevo. Y a ver salud. Si el año que viene. Salud y trabajo, ¿no? Eso es, nos va bien. Primero salud. Primero y amor. Y amor. Primero salud, trabajo y amor. Ya todas las tres. Trabajo remunerado, sobre todo remunerado. Eso, y bien remunerado. Porque del otro nos sobra. Sí. Y del mal remunerado también, nos sobra. Bueno, y les esperamos el año que viene en nuestro programa. Las Somos Todas. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Todas las flores, todas las flores del campo andaluz, a rayar el día llena de rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí. Porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Pajarí. Thank you. cuando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reo por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento.